Hola a todos, buenas tardes. Este es el segundo audio que mando sobre el tema de metafísica. Se corresponde al tema 4 del libro y aparte del tema 3. Y lo que voy a dar es teoría que os sirve para las actividades que están puestas para el día 30, el próximo lunes. Actividades que podéis encontrar en la página 86 del libro, al final del tema 4, y en la página 67, al final del tema 3. Ya os he mandado unos correos y espero que no haya ningún que esté todo claro, que no haya ningún malentendido. Bueno, antes de empezar la clase, pues me gustaría mandaros un saludo a todos. Os diría muchas cosas, pero bueno, no quiero alargar el vídeo. Así que solo quiero transmitiros ánimo. Creo que todos lo estáis haciendo bien. Y creo que todos sabéis que la situación en la que estamos es una situación difícil, inesperada, que nos obliga a todos a sacar lo mejor de nosotros mismos y a cumplir con nuestro deber. Y vosotros lo estáis haciendo. Bien, pues espero que esto pase pronto y que al final salgamos todos más fuertes, con más lucidez en la cabeza y también más unidos. Y ahora, pues, vamos a empezar. Bien, esta lección va a tener dos partes. En la primera, en la primera que va a ser introductoria, más corta, voy a hablaros de lo que es la ontología, de lo que es el problema del ser y luego también de dos conceptos centrales para entender el problema del ser, que son los de esencia y existencia. Es una parte, el tema que estamos viendo es abstracto, bastante abstracto, pero bueno, es muy filosófico y yo voy a intentar aclarar los conceptos y simplificar en la medida que pueda. Después de esa primera parte que se dedica a la ontología, pues vamos a pasar a ver las ideas metafísicas de cuatro autores muy importantes, que son Platón, Aristóteles, Descartes y Kant. Con Kant veremos que empieza la crítica a la metafísica y luego veremos cómo esa crítica se desarrolla o se lleva más hasta sus últimas consecuencias en un autor que es Comte. Bien, pues entonces voy a empezar con la ontología. Lo que voy a contar sobre todo aparece en la página 74 del libro. Haré referencia al punto 2, que es el punto que trata de la esencia, pero no me voy a detener tanto en la explicación del libro. Es un tema muy difícil y no quiero que os liéis. Voy a intentar sencillamente explicar lo que significan esos conceptos de esencia y existencia y relacionarlos con el problema general de la ontología. Bien, acerca del problema de la ontología, pues tenemos cuatro preguntas al principio del tema, en la página 72, que pueden servirnos de orientación para saber de qué vamos a tratar. Fijaros en estas preguntas. La primera dice, ¿es posible encontrar algo que tengan en común todas las cosas que existen? Segunda pregunta, ¿qué es lo que define a una cosa y hace de ella eso que es en concreto? ¿En qué consiste la realidad última de todo lo que existe? Luego hay otra que se refiere a la cosmología, pero de cosmología ya hablamos en este curso en temas anteriores. Bien, esas preguntas, si os fijáis, son preguntas muy generales, muy filosóficas, son las preguntas típicas de la ontología. Entonces, lo primero que quiero contar es precisamente qué significa esta palabra, qué significa la palabra ontología. Y bueno, de nuevo nos encontramos con una palabra extraña, ¿no? Cuando uno empieza a estudiar filosofía, como estáis haciendo vosotros, pues resulta que te encuentras con palabras rarísimas, palabras como, qué sé yo, hermenéutica, o por ejemplo la palabra axioma, o esta, o teleología, ¿no? Bien. ¿Podría alguien pensar que estas palabras se ponen en filosofía, pues no sé, para fastidiar o para hacerse uno el interesante, ¿no? Hablando con términos que nadie entiende. En realidad, lo que ocurre es que en filosofía se inventan los términos. ¿Y por qué se inventan los términos? Bueno, porque en filosofía se intenta pensar las cosas de un nuevo modo. Ganar una nueva perspectiva. Y para eso hace falta, cuando nosotros tenemos una nueva idea, tenemos que tener o bien una nueva palabra, o si no, tenemos que cambiar el sentido de las palabras que estábamos usando para expresar ese concepto nuevo. Entonces aquí tenemos esas palabras, ente, ontología, ser. Vale. La ontología, etimológicamente, quiere decir la ciencia del ser. Vale, ¿y qué es el ser? Bien, el ser es el concepto fundamental de la metafísica. Es el concepto más general de todos. El concepto con el que hacemos referencia absolutamente, absolutamente a todas las cosas que existen. ¿Qué sé yo? Desde un virus a una galaxia. Y desde las cosas más reales a las cosas imaginarias. Por ejemplo, yo puedo decir que un centauro es una combinación de caballo y de hombre. O una sirena es una combinación de mujer y de pez. El ser vale para todo. Todo lo que tiene cierta realidad, puede ser una realidad existente o puede ser una realidad imaginable, coincide en el ser. Así que, cuando la ontología o la filosofía estudia el ser, lo que vamos a ver, ahora en el ejemplo de los grandes autores de Platón, de Aristóteles, lo que busca Platón, Aristóteles o Descartes al estudiar el ser, es saber en qué consiste verdaderamente la realidad. Y además, en saber cuáles son las características comunes a todas las cosas. Bien, visto esto, visto esta idea de que el ser es el concepto más general que se refiere absolutamente a todo lo que es real y que es el objeto de la metafísica, quiero hablar de los dos conceptos de esencia y existencia. Bien, y para ello vamos a partir de una pregunta. Esa pregunta es, ¿qué es el ser de una cosa? ¿En qué consiste el ser de una cosa? ¿O qué queremos decir cuando decimos que de una cosa, qué es? Bien, pues los filósofos, los pensadores, nos enseñan que la palabra ser tiene dos sentidos principales. En primer lugar, el ser de una cosa es aquello que la define. Por ejemplo, el ser de una guitarra. Pues una guitarra, su ser consiste en ser un instrumento musical de cuerda, de seis cuerdas. Vamos a suponer el ser de un coche. Vale, pues el ser de un coche consiste en ser un vehículo de cuatro ruedas, que tiene un motor, puede ser eléctrico ahora, también de gasolina, y que puede transportar a una o varias personas. Así podríamos poner más ejemplos. Por ejemplo, el ser de una vaca. Pues el ser de una vaca es el de un animal que es mamífero, que es rumiante, que tiene cuernos, que da leche. Lo que es la vaca. Seguro que un profesor de ciencias naturales definiría mucho mejor que yo a este animal, ¿no? Así que el ser de una cosa son las características, las propiedades que definen a esa cosa. Luego veremos, ¿no? Cuando hablemos de Aristóteles, hablemos de la esencia. Pero también vamos a ver que el ser de una cosa tiene otro sentido. Y es cuando yo digo, puedo decir que la guitarra es, o que el coche es, o que la vaca es. Aunque en español esto suena un poco raro, ¿no? Porque el verbo ser para nosotros es un verbo copulativo. Lo que quiero decir es que el verbo ser tiene el sentido de una cosa que existe. Si yo digo que la vaca es, lo que quiero decir es que la vaca existe. Si yo digo que los planetas extrasolares son, lo que quiero decir es que esos planetas existen. Así que en el segundo sentido, la palabra ser significa que algo existe, que está en el mundo, que es real, ¿no? Bueno, esta doble sentido del ser aparece pues mejor, más claramente en latín, ¿no? Para aquellos de vosotros que estáis estudiando este idioma, ¿no? El verbo ser en latín es esse y tiene ese doble significado. Por ejemplo, yo puedo decir ego homo sum, yo soy hombre, ¿no? Entonces estaría dando una característica mía. Pero yo, por ejemplo, puedo decir la gente que existe ahora. Y entonces eso se dice en latín, homines qui nunc sunt. Los hombres que hay ahora. Bien, vamos a ver entonces qué significa esencia y existencia. De acuerdo con lo que he dicho, todas las cosas tienen un ser. Y a ese ser le llamamos esencia. La esencia es el conjunto de cualidades fundamentales, fundamentales de una cosa. Es decir, aquellas características o cualidades que una cosa no puede perder sin dejar de ser lo que es. Por ejemplo, yo puedo perder el pelo, quedarme calvo, puedo perder las uñas. Puedo incluso, imaginémonos que me amputan un dedo o un brazo, pero sigo siendo yo. Sin embargo, si me quitan la cabeza, ya desaparezco, ya no soy. Porque pierdo, dejo de estar vivo, ya no soy lo que era. Pues esas características que un sujeto no puede perder o que una cosa no puede perder sin dejar de ser lo que son y que le definen son su esencia. Frente a ello, el otro sentido de ser, el de existencia. Vale, todas las cosas, aparte de que tienen un ser, todas las cosas existen de una forma o de otra, forman parte de la realidad. Así que la existencia se refiere al hecho de que algo sea real. Al hecho de que algo sea real. Podemos preguntarnos si es real, por ejemplo, un ente imaginario, ¿no? O sea, yo qué sé, Superman es real. Hombre, tiene una cierta realidad, ¿no? Es decir, hay gente que puede pasar el tiempo con ahora leyendo cómics de Superman, y eso mostraría que ese personaje, aunque no tiene la misma realidad que una persona, que cualquiera de vosotros o de mí, que una persona que exista, que esté en la calle, pero tiene una cierta realidad como ser de ficción. Bien, pues con estos dos conceptos de esencia y existencia, la ontología se hace dos preguntas fundamentales, dos preguntas realmente difíciles. Quizás sea de las preguntas más difíciles que podemos formularnos. Esas dos preguntas son, la primera, ¿qué son las cosas realmente? Y la segunda, ¿qué significa